Ahí está actualizado el este. Vale, Y el 8 perfecto. también, para pampis. Wow, hoy está sembrado, demasiados Si va express. del humor, chungo, ¿eh? No te tomes más cafés que vas a acabar como Fry, ¿sabes? Cuando hay el No estoy rayo en rojo. cafés. No estoy en cafés Exacto. de Fry. Nivel mítico, ese programa, ese capítulo es muy bueno, tío. Muy buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos el sexto programa de la. Bueno, el cuarto programa de la sexta temporada de Expresses, si no lo he dicho bien. Y arrancamos, pues con un programa rápido, un programa con mucho contenido y contenido bastante interesante. Y también, por qué no decirlo así, un poco, pues, polémico. Ya sabéis que nos gusta el fregado, nos gusta meternos en berenjenales. Suponemos que durará media horita, más o menos. Así que vamos ya al tema. Tengo conmigo, así rápidamente, al señor Ruedizzi, Ricky Snide y Alexis, a Cron 86. Así a bote pronto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Vale, muy bien. Noches. Encantado muy de estar bien, como aquí. decían en mi tierra. Ahí. Perfecto, cojonudo. Pues nada, vamos a empezar con la noticia. Bueno, noticia mamporrera. Todas las noticias pueden ser mamporreras porque es que. Las de hoy. Tenemos. Sí. Así rápido, sí. Tenemos Francia con los idiomas, Sonic vacío, Immortal, Diablo Immortal con box, lootes y mierdas. Y bueno, creo que el único normalico que es el State of Play, que también tiene lo suyo. Así que, joder, eso va a ser divertido. Pues venga, empecemos. Y es que, como decía, Francia va a prohibir la jerga tecnológica de los juegos, y cito textualmente en inglés, y buscan preservar la pureza de su idioma ante los extranjerismos. Pues ya sabéis que todos los que juguéis a videojuegos conoceréis muchos términos que son en inglés, que los hemos ido adaptando a nosotros, a nuestro lenguaje común, nuestro charla de día a día en el mundo de los videojuegos, pues puede ser desde el famoso free to play, el loteo, el vamos a rushear algo, cooldown, yo qué sé, hay un montón de palabras que si os digo ahora mismo, farmea, respawn, nerfea, noob. Nerfea, noob, respawn, ¿dónde está el respawn? No sé qué. O sea, ya las hemos interiorizado. Eso es indie podcast total. Pues eso. ¿Qué es la idea? La idea es que Francia va a intentar prohibir que los trabajadores públicos utilicen estos términos y en su lugar busquen una palabra que sea sinónima, en este caso en francés, evidentemente. Y ahí pues se ha tocado un poquito, por ejemplo, se decía, estaba en la noticia, decía que, por ejemplo, una palabra que se utiliza hoy muchísimo es streamer, es decir, una persona que publica un contenido, generalmente pues, en directo, publica algo, por webcam, es un streamer, está streameando, que sería, pues eso, está emitiendo. No sé si sería la palabra más acertada, pero sería un sinónimo. Pues claro, ellos están buscando, jugador en directo, yuyu animato, yuyu en direct. O sea, van a intentar traer volver un poquito eso a las raíces francesas. Mi pregunta es, ¿creéis vosotros que esto puede ser una medida correcta o que va a dar sus frutos? ¿O creéis que viendo el mundo que estamos, tecnológicamente hablando, la globalización en la que nos encontramos, es como ponerle puertas al campo? Para mí es una tontería bastante importante en un mundo tan globalizado y sobre todo el término de la pureza de la lengua francesa o que el francés corra ningún peligro. Quiero decir, hay lenguas minoritarias que sí pueden tener peligros de desaparición. De hecho, el ratio de desaparición de lenguas es importante, pero el francés es una lengua establecida y con una base sólida que no tienen que preocuparse de nada. Y estos debates los tendrán porque les entran anglicismos nuevos, pero no se preocupan de anglicismos de toda la vida, como puede ser bar, fútbol, whisky, y podemos entrar a 20.000 que no ha habido ningún problema por mantenerlos ahí y tenerlos ahí. Entonces, bueno, en muchos casos son términos nuevos para los cuales no hay palabras, en otros casos podría ser una mala adaptación. Me parece que es simplemente una excusa barata para, pues eso, para, ya sabemos cómo son los franceses, y por eso nosotros tenemos una palabra en el diccionario específica para referirnos a ellos de forma despectiva, no voy a decirla, ya está. No vas a decir gabacho. Normalmente va acompañado por un prefijo, pero no lo he querido decir. Ya está. No vas a decir puto gabacho. Lo has dicho tú. Yo no he dicho. No, pero sí que es verdad que sí que es verdad que a ver, yo en parte puedo encontrar lógico el hecho de decir, hostia, aunque sigo pensando que también puede ser ponerle puertas al campo, pero puedo llegar a entender el hecho de decir, hostia, es algo que llega a todo el mundo, bueno, mejor dicho, muchísima gente de un baremo de edad bastante joven, y que, bueno, intenten preservar esa, bueno, su lengua. Pero claro, eso que decimos, ¿qué vas a hacer? ¿Multar a la gente? ¿A los funcionarios, a la gente público? Vale, pero es que yo creo que esos son los que menos van a tener que preocuparse, ¿no? Porque los streamers van a ir por... o los creadores de contenido van a ir por libre. Y no creo que vayan a acatar mucho esas reglas, esas normas, pienso. Yo, pasa que con esto tengo un mensajito que va un poco también ligado a que no entiendo el lenguaje como algo más que una forma de comunicación, ¿vale? Para mí el lenguaje no tiene más valor que el que tiene como herramienta de comunicación, y es algo que sinceramente no comprendo, digamos, cuando se tratan de imponer cosas, desde cuando se trata de imponer de lo que sea, a favor o en contra de si lenguaje inclusivo o no lenguaje inclusivo, si anglicismo o no anglicismo, si hasta qué punto se puede y si no, y si está en la RAE y si no. El lenguaje sucede, está en Argentina, mis padres les enseñaron en la escuela con el tú, a mis abuelos les enseñaron con el tú, a mí me enseñaron con el tú, y en Argentina no habla de tú ni su puta madre, ¿vale? Todo el mundo habla de vos, por más que el lenguaje se trate de enseñar de una manera y utilizar de una manera y reglamentar y además el lenguaje sucede. Perdón, ¿se intenta hablar de tú? Pregunto, pensaba que no... En realidad en la escuela se enseña tú, no existe el vos. Es yo, tú, él, no es yo, vos, él. Nunca te enseña a decir vos, básicamente, digamos. Por curiosidad, no curiosidad, solo curiosidad. Vale. Y creo que con eso es lo mismo, digamos, con... Está bien que hacemos aberraciones, ¿vale? Pero si las llegamos a aceptar colectivamente... Es decir, si nos estamos entendiendo en la comunicación, por más que en vez de decir hacer streaming, digamos, streamear, que no es ni inglesa, ni española, ni nada, si son cosas en el medio, no tiene sentido tratar, como dice Roy, de ponerle puertas al campo. Y en el caso de los franceses, igual, digamos, me parece una cabezonería. Lo pondrán, lo prohibirán, multarán a algún conductor de la televisión pública francesa por decir eso, o algún canal un par de veces, y hasta que nadie le importe y pase como una curiosidad o como algo rico en el futuro. La verdad que no veo cómo se pueden forzar esas cosas, digamos. El lenguaje no funciona así. Además, también es verdad que hay que entender que hay muchísimos jugadores que juegan con gente de otra parte del planeta. O sea, es que, y sabemos que aunque les duela a los patriotas franceses o españoles de su lengua pura, el inglés es el que se domina, el que domina en este caso. Y creo que el medio más fácil de entenderse es con el inglés. Entonces, pues, a partir de ahí, no sé, es que es absurdo. Si hay un montón de gente, y tenemos a mucha gente, y ya no solo eso, los mismos estudios de desarrollo, por poner un ejemplo, sé que me estoy yendo un poco, pero es verdad, o sea, gente que crea videojuegos, la mayoría se comunican en inglés, porque hay gente de todo el mundo en un estudio. Por lo tanto, no sé, poner esa tontería, con perdón. Ricky. Didi, tira. No, digo, Ricky. No, no me ha sido. Pon la puntilla para acabar de tener toda Francia en contra, ya está. estamos esperando, tío. Hombre, esta es una. Hablando ya mal y pronto, es una gilipollada como lenguaje está inclusivo. O sea, cualquier gilipollada que hagan Francia es igual de equivalente a la mierda de lenguaje exclusivo que quieren vender aquí en España. Así que a partir de ahí, que cada uno piense lo que quiera. Joder. Tenías que dejar caer el micro, tío, que por algo lo tienes en la mano. Hombre, solo tengo uno, no voy a romperlo, tío. Pero pones la otra mano debajo y así no se ve. Bueno, mientras le da un ataque al señor Amuniki, yo diré que yo me quedo con lo que ha dicho Cronos. Yo voy a meter eso y que creo que el lenguaje al final simplemente es una herramienta. Yo también lo veo como una herramienta puramente de comunicación. Y yo no entro en más cosas. Entonces, cuanto más eficaz y eficiente sea, mejor. Y para lo que va a evolucionar, le gusta a la gente, a lo que le gusta, a los puestos académicos, por un lado, es una herramienta de comunicación. Y si la queréis complicarlo. Pero la gente de a pie lo va a usar de otra manera. Perfecto, pues bueno, a los que nos siguen en Twitch, si queréis poner alguna cosa que comentar la vuestra, pues ponedlo, que os leemos y comentamos. Insultad a los gabachos, perdón. También. Seguimos. Estamos empezando a entrar en calorcito. Si no estamos ya calenticos. Si no estamos ya calenticos. Pues hace calor, ¿eh? Porque yo no, yo que me estoy ya. Porque no me quitaba la. Voy en gallumbos, ya voy en gallumbos, como los presentadores de telediario, pero si no. a ver, Sonic. Yo primero. Vamos a ver, ¿qué está pasando con Sonic? Sonic Frontiers ha salido un nuevo vídeo. Solo voy a decir así, cuatro pinceladas y Ricky es de la caña. Ha salido un vídeo de un nuevo título de Sonic llamado Sonic Frontiers, que es un mundo abierto en el cual se ha visto a Sonic correr por él. Creo que es la descripción más certera. A partir de aquí, ¿por qué la gente está llegando hasta el punto de decir, por favor, borrad el juego? No cámbialo, borradlo. Rikis. Bueno, porque tiene tanto detalle el juego, tío, y una velocidad tremenda que dices tú, hostia, esto es Sonic en 3D lo que yo había querido desde toda mi vida. Y olvídate de Sonic Adventure, ni a lo mejor Sonic Heroes, que tenía ahí algo de gracia o demás. A partir de ahí, tú te lo imaginas, te ves como una especie de Zelda, y dices tú, bueno, mundo abierto, no está mal, pero luego se empieza a moverse. No insultes a Zelda, cabrón. Yo lo utilizo como ejemplo de juego de mierda en 3D, porque a mí no me gusta el Zelda 3D, siempre lo diré, las cosas como son. El mejor es el de 2D, toda la vida. Hasta ahí el miniscap le da mil vueltas a cualquier juego. Y te lo ves desangelado. Yo creo que a lo mejor es un poco prueba de contacto, por decirlo así, porque es que claro, no ves enemigos, no ves. Bueno, si ves enemigos que me parecen horribles, pero no creo ¿Ah, que ¿sí? sean los que vayan a poner. Si hay enemigos. Hay unos robots ahí que empiezan a cambiar de Sonic. Es que una cosa es el gameplay y otra es el tráiler. En el tráiler se llama. Vale, es que me estoy hablando del tráiler, que es todavía peor. Yo hablo del gameplay. No, yo hablo de lo que se mostró jugando, que eso era lamentable. Era un escenario vacío con unos anillos que te iban a ti, porque pasabas al lado y no tenías que pasar por ellos. Una velocidad endiabladamente lenta. Y unos enemigos que decía yo, como yo tengo que jugar esto y matar a 40.000 bichos aquí para pasarme un nivel. Hostia, chaval, ¿qué coño están haciendo con Sonic? Sonic es velocidad, Sonic es niveles cortos, niveles muy rápidos en los que la precisión y la agilidad del personaje y del jugador tienen que estar presentes. Ahí te das cuenta de que esto parece más un Mario 3D a lo cutre, muy cutre, mega cutre de la época de PlayStation. Exagero un poco con lo de los gráficos, pero por ahí van las cosas. Y normal que toda la comunidad esté en contra de ellos, tío. Es que Sonic Team no ha sacado un puto juego decente en los últimos 20 años. Que si de pronto, de la época de Dreamcast, que fue en el 98, me fui a lo mejor Sonic Adventure, ¿no? Estamos más hablando de 20 años, sí, más de 20, pongo el primero, el segundo, más o menos, venga, va, te compro el segundo. Venga, va, dame un segundo. Pero sí. 20 años, tío, que no saca un puto juego. Es más, el último juego que sacaron en 2D es que ni siquiera lo hicieron ellos. Bueno, no, es decir, hicieron el Sonic 4, que era un pestiño, y tuvo que venir alguien que no era Sonic Team para hacer un juego decente. Bueno, no, miento, el Sonic Generations no estaba del todo mal. Es el Sonic Team. Al Sonic gordito, porque el otro resultó un sí. medio mierda. Y no sé si era el Sonic Team, no te sabría decir, pero para que haga un juego Sonic bueno y lo tenga que hacer otra gente que ya lo hemos hablado, ¿cómo debe ser, sabes? Pero bueno, ya sabes que el Sonic Team murió. Si lo mejor que han hecho Sonic y Mario en los Juegos Olímpicos, y creo que lo estoy intentando, porque imagínate. No, pero es verdad, yo lo dije cuando vi el trailer, dije, es que intentando dejar el troleo aparte, vi un juego vacío. Luego no sé evidentemente lo que van a hacer y lo que van a querer, pero es que me recordó mucho a Zelda Breath of the Wild, porque es verdad que juegan un poco con tecnología barra así como cosas antiguas, con un toque maya, un toque muy retro. Tecnología arcana. Clásico. Sí, con arcano. Y sí, ves a Sonic subir, saltar, tal, pero tampoco lo ves. O sea, no. Aunque no hay enemigos que dices, bueno, las habilidades o lo que decía Ricky, la sensación de velocidad. No, no, es que es un juego soso, muy soso. O un gameplay muy soso. Que a lo mejor lo han lanzado como un globo sonda, a ver qué os parece, pero no sé, me parece eso muy, muy soso todo. Es que la cuestión para mí, la descripción más clara para quien no lo haya visto es que parece una demo hecha por fans. O sea, la típica demo que muchas veces veis de sacar a Zelda, que les encanta hacerla, Zelda Ocarina of Time en Unreal 5. Pues básicamente se cogen assets predefinidos del Unreal 5 que se ven muy realistas, árboles, arbustos, ríos, lo que sea, y ves el personaje ahí que lo han remodelado como han podido, pero que mantiene las animaciones antiguas. Ahí es donde Ricky decía de Play 2, es que las animaciones parecen de la Dreamcast, las mismas. Es que choca mucho ver cómo el personaje se desplaza por el escenario y cómo el escenario es hiperrealista y el tío tiene unas animaciones de mierda que no cuadran para nada con los tempos. O sea, parece más bien una demo hecha por aficionados, que son estas típicas demos, que en un juego real, luego además por lo vacío que está, que es pues me muevo por el escenario y poco más, que eso es lo que son estas demos que hace la gente. Entonces, es lo que realmente parece, no parece un juego desarrollado por un estudio, y es que es lo cutre y triste. Y sobre todo ver que realmente Sonic Team no tiene ni puta idea, pero ni puta idea de qué hacer con Sonic. Es que no lo saben, no saben cómo hacer un juego en 3D, es que no tienen ni puta idea. Y lo peor es que en vez de probar algo radicalmente distinto por probar, se están metiendo en el hoyo cada vez más hondo. Pero es que aparte Sonic Team ya decimos, es que no es el mismo, no sé cuántos se fueron, no, Sonic Team ya no ni la sombra de lo que fue, evidentemente. Nos dicen por el chat que es el Death Stranding de Sonic y que está más vacío que el corazón de Ruedi. Eso tiene razón. Se confirma la noticia, se confirma que es posible. Pero sí, sí, pero es que lo dices tú, hay demos técnicas de gente en solitario que lucen 2.000 millones de veces mejor. Porque esto tampoco es que sea un portento a nivel gráfico, es que no. Que te puedo decir, hostia, es que se me han caído los huevos al suelo de ver el pelo de Sonic, yo qué sé, de ver mis historias, pero es como. No ha habido nada que diga, quiero jugarlo. Yo para enseñar eso no enseño nada directamente. Exacto. O sea, quédate o sigue trabajando o lo que sea, pero es que ahora ya tienes a los pocos fans que te quedan en tu contra, a la gente que no lo iba a jugar en tu contra, me imagino que a los directivos en su contra también, y luego dirán, esto lo sacamos en 6 meses, pues prepárate el monitor de lo que van a sacar, pero no van a tener que parchearlo los cabrones. Bueno, es que digo, un globo sonda, pero que les ha petado la puta cara. Así, claro, porque, bueno, un poco como lo pasó con el trailer de la película. Pero es que a mí me parece muy triste que un personaje como Sonic se le esté... O sea, pensábamos que no se podía pervertir más y lanzar un globo sonda de este estilo. Si es globo sonda, en el mejor de los casos, sigue siendo... Rudy, al menos es... ojalá Sonic que sea una mejor película que Mario, las cosas como son. Eso sí. De momento. Y dos también. De pero momento. Ojalá, dos, pero Rudy, dos, te digo dos, en serio, dos, ojalá sea globo sonda. Ojalá por sea eso he dicho que sería porque... el mejor de los casos. Claro, claro, claro, porque al menos te hacen eso. Pero si no, imagínate. Pues bueno, hacemos... ¿Continuamos o alguna cosa que comentar más de Sonic? No, para un pan café y seguimos. Pero Alexis, no sé si quiere decir algo. De sí, por eso. Es que yo lo único que puedo decir es que los únicos Sonic buenos son los Sonic cancelados. El otro. No esperaba nada de este juego, la verdad. Y menos entre Sonic Mania es el mejor... Sonic de los últimos 20 años y me pareció un tostón infumable, así que quizás no sea yo el público para Sonic. No era un meme de los Simpsons de no esperaba nada de ti y aún así sigues decepcionándome. No está, está el meme de déjalo Sega, ya está muerto. Sí, está ese, pero no es el que se cae en los pantalones, no, Abe Simpson, que dice no esperaba nada de ti y aún así sigues decepcionándome. A eso me acuerdo de Malcolm in the Middle cuando es el cumpleaños de Steve, de ¿cómo se llama? Claro, se me mezcla el nombre de Dewey. Una mierda de cumpleaños y se no esperaba nada de usted y aún así me decepcionó. Ah, pues ese, Malcolm in the Middle. Exacto. Pues bueno, vamos a continuar. Ya que estamos ya cocinando todo ahí a fuego medio, vamos a echar más, vamos a echar el cocido, vamos a echar la carne para el cocido. Diablo Inmortal. Es que me ahogo. Mi propia saliva, ¿sabes? Pues estoy saliendo tanto que me ahogo. Bueno, antes de nada debemos decir que Sir Chal nos va a enviar un audio porque no puede estar con nosotros. Esta temporada tiene jodido, pero vamos a hacer que, a ver si puede ser cada programa, pues que nos envíe un audio, al menos comentar un poco él también sus mierdas. Que no tenemos nombres para la sección, pero podemos llamarle tranquilamente las mierdas de Sir Chal y acabamos rápido. Sabéis que es un nombre muy indie podcast. Sir Chal es mierda, lo tenemos pendiente. Sir Chal es un mierda. Me gusta. Y cuando venga, quitamos la sección. Mientras tanto, la sección Sir Chal es un mierda. Espera, las mierdas del mierda de Sir Chal. Bueno, pues eso. Nos va a comentar lo que bueno, piensa él sobre Diablo Immortal. Y bueno, aquí os las dejamos. Mi Bueno, pues aquí ha habido una pequeña controversia, ha habido un, digamos, pequeño malentendido, o eso queremos creer, con la comunidad por parte de la gente de Blizzard. Y es que, bueno, como todos sabréis, ha salido ahora Diablo Immortal, ha salido la beta, no es el juego final en teoría, está disponible para tablets Android y Apple, también para teléfonos móviles, tanto Apple como Android, ya he dicho. Y el tema es que, bueno, pues el título, no vamos a entrar a valorar lo que es la calidad, ni tampoco vamos a hacer un análisis del mismo, o no voy a hacer en este caso un análisis del mismo. Sí que tengo que decir que es algo muy parecido a Diablo 2, Diablo 3, ¿vale? Es muy parecido, es un juego típico de la saga. Los controles táctiles, pues, van bastante bien, van bastante finos. Y una vez que, bueno, pues la gente, hemos llegado al final de este título, que tampoco tiene un final demasiado largo, es decir, cuando hemos llegado al end, al high end, bueno, pues para poder progresar, para poder conseguir las gemas y demás, y parte de equipamiento, que el equipamiento no puedes comprarlo directamente, pues nos hemos visto con la situación de bueno, que puedes pagar por el tema de conseguir esto mucho antes. ¿Esto es lícito? Sí, claro que es lícito. ¿Esto es ético? Pues no estoy yo tan seguro, pero sí que es verdad que tengo que decir una cosa. Y es que Diablo Immortal es un juego free. En este caso no podemos tampoco decir que sea un freemium, ni tampoco podemos decir que el juego te vaya a premiar si tú compras el contenido. Vale, tienes un pase de batalla que todavía, bueno, pues tenemos que ver lo que es, qué es lo que tiene, en el que te darán pues skin nuevas, te darán, creo que dijeron también, una clase nueva al año, o sea, varias cosas que al final se supone que no van a afectar al PvP, porque este juego tiene player versus player. Pero sí es cierto que si tú quieres no tener que hacer todo este tipo de acopio de materiales y de dinero y demás, pues puedes directamente pagarlo. Ahora bien, tengo que decir y recalco, Diablo Immortal es un juego gratis, es un juego que viene en las plataformas tanto de Android como de iOS y como PC también, va a salir una beta de hecho para PC por sorpresa, pues tú te puedes hacer con todo ello pagando, pero también lo puedes hacer consiguiéndolo en el juego. ¿Afecta al PvP? Que decía Blizzard que no iba a afectar. Bueno, pues en cierto modo sí que afecta, porque para poder conseguir mejoras para las equipaciones, pues sí que las puedes pagar. Pero recalco una vez más, es un juego gratis, no es algo como, por ejemplo, tan sangrante como lo que ha pasado con Gran Turismo 7. Y es que la lectura es rápida, ¿no? En la última actualización lo que han hecho es los coches más caros, o algunos de los coches más caros, los han vuelto a subir una vez más. No a subir de dinero directamente real, sino que han subido los créditos necesarios para poder hacerte con el vehículo. ¿En qué se traduce esto? Más horas jugando al mismo juego, que la verdad que tampoco tiene un contenido demasiado extenso, o pues pagar. Y si pagas, pues tienes que pagar un poquito más porque los coches te los han vuelto a subir de precio. ¿Justificación de esto? Pues creo que no tiene ninguna, porque en este caso sí que es verdad que Gran Turismo te cuesta 80 euros. Entonces no es un juego gratis, sino que es un juego en el que tú ya has pagado por él y que luego si quieres contenido, si lo quieres desbloquear más rápido o si quieres tener opción en algunos casos de desbloquear algún vehículo sin tener que echarle 36 millones de horas, pues tienes que pasar por caja. ¿Por qué pasa todo esto? Pues muy sencillo, porque los jugadores lo pagamos. Si no lo pagásemos, esto seguramente no saldría a la luz. Es decir, habría algún juego con micropagos, que en algunos casos ya son macropagos, y no nos harían esta jugarreta. Pero como lo pagamos, pagamos los sobres de FIFA, pagamos skins para League of Legends, pagamos, bueno, todo tipo de contenido de Fortnite, pues vamos a pagar por Diablo Immortal, igual que pagamos por los coches de Gran Turismo, o de aquí a un tiempo, pues seguramente pagaremos por tener un arma en la mano en un juego de disparos, no sé, un first person shooter. Es una exageración, pero veis por dónde va mi valoración, ¿no? Entonces, bueno, el tema de lo de Diablo Immortal, pues tengo que decir que tampoco es que sea un caso sangrante, aunque es un caso más. Hay otros casos mucho peores, pero estamos derivando a un mercado en el que al final, si tú quieres un contenido extra o si quieres mejorar mucho más rápido, porque vivimos en la época y en la era de la inmediatez, pues al final te va a tocar pasar por caja una vez más. Bueno, como veréis, bueno, os habrá comentado, pues las cosas que se más está hablando, pues eso, es de que hay una estimación que se dice que si te quieres sacar ahora mismo, porque el juego es un free to play, es decir, tú puedes jugar sin pagar nada, pero claro, para conseguirlo todo necesitas mucho tiempo. Están hablando, se está comentando que para subir todo tu personaje al nivel a tope con armaduras y mierdas necesitas 10 años. O si lo quieres para ahora, creo que dan $100,000. No serán 100.000 o $300,000. Por ahí anda la cifra. Igualmente, la cifra que daban era muy alta. O sea, estamos hablando de un cifrón enorme. Entonces aquí se ha abierto un debate que creo que puede ser interesante porque pues, se hablaba del free to play, el pay to win, que si pagas más ganas más, pero bueno, vamos a comentar un poquito de nosotros qué nos parece el tema, pero dejadme decir porque el juego no, yo no lo he catado, pero generalmente si sigue la técnica de Diablo clásica, es decir, es un PvE, es decir, un jugador contra la máquina para entendernos y luego habrá una parte competitiva, no sé si Diablo Immortal la tiene o la tendrá. Pero de no tener esa parte la tiene. Vale, pues entonces sí que quien más pague, mejor. Pero quitando esa parte competitiva, el modo historia, el modo campaña, es decir, si pagas más o si pagas, ojo, tampoco es un gran qué, ¿no? Me pregunto. Dale, Alexis, que has estado muy callado. ¿Va? Es que yo la verdad es que no soy fanático de Diablo. El 3, de hecho, me lo pasé sin pena ni gloria, no le di al online. Ni de casualidad, no soy de jugar, digamos, ese tipo de looter RPG, salvo casos muy puntuales, son muy pocos los que me han gustado, como el primer Torchlight, por ejemplo, y alguno que otro más. Entonces, ya de por sí, un próximo Diablo no era algo que me interesaba demasiado. Y viendo cómo venían las cosas con Blizzard cuando se anunció este Diablo Immortal para móviles y todo lo que salió, digamos, el meme del tipo preguntando si era una broma del April Fool por adelantado o qué es lo que estaban haciendo. No veo un punto de sorpresa en el sentido de que... A ver, en realidad sí, me voy a corregir, porque me sorprende que tengan los huevos para que con la que les está cayendo, con la que cayó desde que anunciaron el juego, con todo el hate que había alrededor de Diablo Immortal, van y hacen exactamente todo lo que la gente está esperando que hagan, en el sentido de las peores decisiones de diseño jugable, en el sentido de progresión. No sé cómo va el resto del diseño jugable, no es un juego que vaya a jugar ni me voy a acercar, no lo toco ni con la sombra, sinceramente, pero esto que ya lo hemos visto de estar haciendo esto pay to win, o que no le llamen pay to win, que le llamen pay to fast, da exactamente igual, que puede entorpecer la experiencia multijugador, y en la experiencia de single player quizá no sea una traba grande para poder completar la historia, porque entiendo que tendrá una historia o tendrá algo que no sea solo un mundo lleno de minion para machacar con otra gente, pero era lo que muchos o la mayoría estaba esperando que ocurriera, pero que haya ocurrido y haya salido con la que está cayendo por Activision Blizzard King en este último año, quiero decir, no deja de sorprender, la verdad. A ver, yo lo que por lo que he estado viendo, el juego de momento, yo digo, no lo he tocado, me gustaría probarlo porque al menos es un free to play, a ver qué tal, a mi Diablo me gusta, sinceramente. El hecho que tenga crossplay de PC con móvil me parece una buena idea, pues al César lo que es del César, ya lo sabéis, pero por lo que tengo entendido, al menos jugablemente, la gente no dice que es un mal juego, se está divirtiendo, parece ser que gusta, o sea, que la fórmula gusta, que parece que está depurado. Ya digo, o sea, hablo un poco de lo que he estado escuchando, leyendo. El problema viene, pues eso, con los loot boxes, lo de las cajas de loteo, que incluso dicen que hay países que no ha podido salir el juego porque el mismo gobierno ha prohibido todos esos juegos que como que incitan al tema del juego de ocio, el juego de azar, exacto, el juego de azar. y todas las mierdas. Pero el juego en tal, en como si, no es, parece ser, un pestiño. El problema es todo el contexto que le rodea. Pero también os digo una cosa, si realmente tú no te metes en el competitivo, porque a ver, yo es que nunca he hecho un competitivo de Diablo, siempre he jugado PvE, pues tampoco veo, entendedme, tampoco veo que a mí me afecte mucho, no sé, corrígeme si me equivoco, que uno se deje 200.000 pavos para hacerse su personaje al máximo. Bueno, pues yo llegaré cuando llegue, lo voy disfrutando, voy jugando al gameplay, o sea, voy jugando, no sé, tampoco lo veo una locura. Y volvemos a lo mismo, entendemos que el videojuego es un negocio, te haces un free to play y tienes que ir pagando si quieres, vale, si no, pues el problema, Muñe, está en que sí, en el modo historia normal no hay ningún problema, pero si es un juego que tiene PvP y al final tienes que farmar 10.000 horas para el equivalente de alguien que se gasta 2 euros, pues es injusto. Entonces yo entiendo las críticas que tiene el juego, quiero decir, por un lado no te afecta, pero quien quiera el PvP y le gusta el PvP ahora mismo o paga, no, claro, evidentemente, o se va a comer los mocos. Entonces sí, sí. Que sí, una cosa no quita la otra. Entonces y el problema es que hay una cosa que es muy gorda y muy fea y ya está, o sea, no creo que se pueda defender por ningún lado. Y lo preocupante es que una compañía como en historia es como, bueno, en PvP no, en PvP para nada. Pero te está jodiendo la experiencia. Y lo preocupante es que una compañía como Blizzard, con una saga como Diablo, está haciendo un pay to win. Porque está haciendo un pay to win. Y ese es el problema. Que hemos visto muchas otras compañías con el modelo que son cosas estéticas, no es un pay to win. Pero aquí no, y es lo preocupante. Bueno, y yo creo que el PvE también te puede afectar. A ver, ¿por qué? Porque al final van a ir sacando actualizaciones, expansiones y mierda. Claro, te quedas atrás. Y lo van a ir sacando para cierto nivel, porque ya va a haber gente que va a estar tochísima y va a haber un montón de contenido que sin pagar igual te va a ser muy difícil llegar a ver. No, pues os decía que visto de esa forma, pero claro, es que también decían, si quieres todo jugar 10 años, pues también a saber cuántas horas. Pero es que el problema también es que a lo mejor lo han hecho excesivo para precisamente justificar, oye, chacho, que vas a tener que farmear como si fuera un trabajo, o no te sacas el objeto o paga, que tiene que haber un ratio beneficio adecuado. En estos juegos hay que farmear, sí, pero tampoco que se estén pasando tres pueblos, que parece la sensación de que han abusado del tiempo de farmeo, la probabilidad, para obligar a un más a pagar. Bueno, ya lo vimos con el Diablo 3 y la subasta con pasta real, o sea, todas las mierdas como que luego tuvieron que recoger el cable. Esto es un paso más en esa locura. Pues venga, Ricky, chapa con el State of Play rapidito. ¿Qué hubo? Interesante. ¿Qué nos tenemos pues que espera, quedar? Espera que le presento. O no, así, formato rápido, como quieras. Sí, bueno, rápido. Pues bueno, como podéis ver, Diablo pues sigue o Blizzard sigue haciendo polémicas ahí donde pasa con todo. No está exenta de la polémica, va a tope. Pero bueno, ya nos hemos calentado bastante, así que vamos a dejar que Ricky nos comente un poquito el State of Play, es decir, estos anuncios que tuvimos de nuevos juegos, nuevos títulos por parte de Sony, sobre todo especialmente para PlayStation 5. Y nada, tenemos cositas interesantes, creo, ¿no? Dime que tenemos algo interesante, o tenemos todo morralla. Sí, hombre, tienes por ejemplo la fecha de salida de Resident Evil 4 Remake, calentito para todas las compañías, para todas las consolas, que fue cuando empezó el State of Play. Era algo que un poquito que sigue las noticias del mundo de Resident Evil, ya se había hablado, se iban a saltar a Code Veronica para hacer el remake del 4. Y lo último que se sabe y que han sacado es que va a unir el lore con la historia de Ethan. Entonces van a unir Resident Evil 4, se rumorea que va a ser así, con el Resident Evil 7, alguna de la parte de la historia. Esto es fuera de State of Play, obviamente, porque lo que hicieron fue sacar un poquito de imágenes, dieron la fecha, que lo cual para mí me sorprende. Yo pensaba que iba a ser este año, pero no, al final sale en marzo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta. También se hace un poquito extraño, o al menos a mí me lo parece, ver un Resident Evil en 3D. En 3D quiero decir en tercera persona, ya que los últimos siempre han sido en primera persona. Ahora te lo vuelves a encontrar y dices tú, hostia, que esto estaba guapo antes, que Resident Evil 2 estaba de puta madre, quizás el Nemesis no tanto, pero coño, volverte a reencontrar con esa sensación y demás, y con un juego que lo cambió todo, para bien o para mal, dependiendo de quién mira la historia, pues siempre es de buena serie y de buen ver. Luego hicieron un popurrí de cositas para las VR, que van a sacar un DLC, no sé si va a ser la historia del Resident Evil Village, que es el 8. También sacaron The Walking Dead, Saint and Sinners, The No Man's Sky también sacaron cositas, y el Horizon, Call of the Mountain, que se veía bastante bien. Lo único que es verdad que para mí pues no fue una gran sorpresa ver estos títulos, o sea, no me apasionaron, no vi nada que dijera, hostia, me voy a gastar 300, 400 pavos en una VR, falta Half-Life todavía, hasta que no salga ese juego yo paso de esta puta mierda, a no ser que la encuentre de oferta, claro. Luego para nuestro amigo Ruedicero salió el Spider-Man Remaster para PC, lo estaba deseando, lo quería, soñaba con él, y no se lo va a comprar, lo va a piratear, así que a partir de ahí que cada uno saque sus cuentas. Y el Miles Morales, no nos olvidemos que también, que la continuación que salió para Play 5 y Play 4, pues también lo tienes ahí. Búscate de mule, que ya tiene que estar, ¿vale, Rudy? Un juego curiosete que no lo conocía, mi hermano sí, que era el Stray, el juego del gatete, que está bastante curioso, divertido, a ver cómo lo plantean, que tiene algo de sigilo y demás, y jugar siempre con un gato pues siempre es divertido. El pepinazo que va a salir este año, a finales de año, que va a ser The Callisto Protocol. Ya se había visto algo antes de este gameplay, mini gameplay, trailer y demás, pero ya ahora digamos que viene siendo el de Dead Space 4. O sea, el que no ha querido hacer de Electronic Arts, lo va a hacer esta gente, tiene muy buena pinta. El Callisto Space, ¿no? O el Dead Callisto. Sí. Pero como dice Ricky, parece un Dead Space 4, tiene muy buena pinta. O sea, tanto de sí. Marear la perdiz con el remake del 1, toma, aquí tienes el juego y pinta muy bueno. ¿Hay gente involucrada del Team Dead Space o es algo totalmente diferente? No tengo ni idea. No, es que se podría decir, he visto el tráiler, es un sucesor espiritual bestial, pero vamos, es que al menos a mí me ha puesto la chorra como la calvícula de Transformers, o sea, sería claro. Yo lo que sí vi es el gameplay un poco lento del personaje. No sé si seguirá siendo así, pero sí me da esa sensación de que había no sincronía entre la velocidad que vienen los enemigos hacia ti y cómo dispara el personaje. Entonces lo vi un poco descompensado. No sé si fue cosa del trailer, cosa mía o qué. Pero sí es verdad que esa parte es la que un poquito a mí me dejó un poco chirriando, pero después de eso, ver los gráficos, la ambientación y todo lo que te puede ofrecer este título, y hay que seguirlo muy de cerca en diciembre, que cuando sale. Mira, nos comentan a Adrián BT que es del creador, o sea que... Bueno, ahí lo tienes. Ahora se explica mucha cosa. Yo creo que Ricky da la sensación de que lo han hecho aposta para esa sensación de angustia y de que te cuesta moverte y que vas muy lento, a lo mejor se han pasado, o sea, que si fuera un pelín más rápido, pero... La sensación que es para forzar esa sensación de angustia, de hostia, no puedo reaccionar rápido. Sí, pero vamos a ver, es un tráiler, o sea, hasta que no se vea más gameplay sí. O demás, que esto lo puedan ajustar tranquilamente, le ponen un poquito más de velocidad al prota o algo así, y listo, a lo mejor está varido, yo qué sé, cualquier historia que se pueda inventar. Recordemos que la cagada de The Space, de cómo fue de bestialmente el 1 a bastante paupérrimo el 3, esperemos que no pase lo mismo, así de claro. Hombre, yo creo que el 3 lo que pasa es que está orientado al multijugador y es un juego que siempre defenderé, que hay que jugarlo siempre con un amigo, que es cuando realmente ves el potencial de ese juego, lo que te ofrece, que cada uno tenga sus paranoias, sus historias, y que es algo que no se ha vuelto a ver, que juegas tú con un colega un juego de miedo y que cada uno vea en su pantalla algo totalmente diferente al otro, que se paranoia en un jugador con el otro. Ya. Luego salió una mierda llamada Roller Drome, que era algo de un rollo de unos patines que disparaban unos tanques, no sé qué historia, que era horrible. Es el GOTY, es el verdadero GOTY. Sí, el POTY. El POTY. Un título que se llama Ether Knight, que si te digo la verdad no me acuerdo ni cómo era, así que imagínate cómo caló en mí ese título. Otro título que salió, que ya estaba más que anunciado, que anunciado y que todo el mundo estaba esperando que saliera, fue el Street Fighter 6. Pusieron muy poquito de gameplay y a posteriori pues sí empezaron a salir más personajes, más historias, más gameplay, que vas a tener comentaristas en, no sé si en diferentes idiomas a la hora de los combates. Y coño, es una pena que un título que, como por ejemplo el Street Fighter V, que ha estado tantas veces en el Evo, que ha ido de la mano de PlayStation y demás, le hayan dado tan poquita bola a comentar ciertas cositas del juego, pero bueno, al final tiraron por lo rápido y listo. al final no deja de ser más de nicho los juegos de lucha de este estilo. La gente lo juega, mucha gente a lo mejor se pasa la campaña, pero como más. Adriano nos está comentando que fue una saca de rabo. Él es un viciado de Street Fighter, así que habrá que hacerle caso. Yo me pareció técnicamente un salto importante. O sea, las animaciones me sorprendieron muy gratamente de ver cómo enlazaban todos los golpes, cómo reaccionaban a todos los golpes. Me pareció un salto Next Gen. O sea, algo Next Gen que dije, hostia, qué guapo. Perfecto, pues continuamos. Luego dieron fecha para el Tunic, que ya es un titulazo que analizó el señor Rodis y salió en Xbox. Un juego que se llama Season A Letter to the Future, que es una ida de pelo a indie y demás, o sea, típica castañote que no se lo va a jugar ni Perrin, a pesar de que la historia posiblemente esté guapa. Y terminaron con el ya consabido Final Fantasy XVI, que se iba para el año que viene, si no me... Correcto, para el veranito de 2023. Sí. Y nada, a mí yo lo que vi me recordó mucho al Final Fantasy que salió hace poco, que tenía rollos con Slash y demás, y luego encima se mezclaban con unos combates entre las invocaciones un poco raras o rarunas. A mí no me terminó de cuajar que de repente te ves Ifrit contra Mammut y parecía un uno contra uno en peleas. No sé, no me dio a mí personalmente buenas sensaciones. Es verdad que desde Final Fantasy X no toco ninguno, así que no soy la persona más indicada para ver qué ha evolucionado en esta saga. Pero sí que es verdad que no me llamó para nada la atención, y encima si te prendes con esas historias, esas pseudo hack and slash que metieron en los combates, y este uno contra uno entre invocaciones, que no sé qué coño pinta ahí, la verdad. No me llama absolutamente nada, la verdad. Pero bueno, habrá que seguirlo, porque Final Fantasy siempre ha sido una saga consagrada a lo largo de la historia. Pero sensación positiva a mí, desde luego, que para acabar una State of Play, que la verdad que fue, dentro de lo que cabe, bastante bueno, rápido, juego, cositas interesantes que se anunciaron, acabar con este título, teniendo Half-Life Alyx para VR, no sé qué coño está pensando Sony con esto. Pues a mí me encantó lo que se ve en el tráiler. Se ve un juego que se acerca mucho más a hack and slash, porque Final Fantasy XV no es para nada un hack and slash, está muy limitado, pero mucho, y este es que parece un Devil May Cry. Mira, lo está comentando Adriano Bicho, el diseñador de combate de Final Fantasy XVI fue el encargado de Devil May Cry 5 y Dragon's Dogma. Quiero decir, se nota ahí la capacidad de hacer combos, de enlazar, de mover, de tener muchas más habilidades. Te digo, Final Fantasy XVI está muy limitado en ese aspecto. Bueno, yo lo jugué de salida, se ve que luego lo reparcharon y parcharon mil veces, no lo he vuelto a jugar. Y lo de las, ya para acabar de fliparlo y hacerlo más flipada, te meten qué puedes hacer con las invocaciones, pegarte. O sea, a mí, como a alguien que le encantan las flipadas y los combates, tiene muy buena pinta. Ahora, Final Fantasy por el título, porque me dices que es un Devil May Cry y me lo creo. Y el del anterior, tío, que es lo mismo, te gusta, que es medio hack and slash de los creadores de no sé qué juego fue. No, esa basura, no, he visto, es una basura. Ahí nos presentaron que igual era ese que no te acordabas cuál era, que es también apesta japonesada fuerte, pero tenía pinta ese, vételo, porque era bastante hack and slash, parecía el combate, no recuerdo cómo se llamaba. Ah, sí, también salió una chica. Sí, combatiendo. Sí, que eran como cuatro personajes, todo muy muy sí, muy pero hace lo enseñaron hace mucho y no lo han vuelto a enseñar, ¿no? No, pero lo mostraron en el State of Play, no recuerdo nada. Ah, no, pues yo hablo de otro, una conferencia de Sony antigua, que enseñaron uno que dijeron como era el Bayonetta de Sony y no han vuelto a enseñar nada. Como el Bayonetta 3 de Nintendo, que no han vuelto a decir nada. Sí. Bueno, pues nada. Yo creo que con esto... Bueno, simplemente decir que es una pena, que el VR había muchas cabalas, no hay ni fecha, ni precio, ni nada. O sea, sigue sin decir nada sobre el tema. No, las fechas seguramente sean navidades, lo más probable, a saber cuántas unidades van a salir, y el precio calculado unos 400 pavos tranquilamente. Lo que pasa es que habrá un stock... ¿Va a salir más cara con la Play 5? Podría ser. Con las especificaciones que tiene... Más, tío, es que yo creo que la venderán relativamente baratuna, tío. A ver, ojalá, ¿eh? Pero es que tiene especificaciones de aparatos de 700 pavos. Pero como Sony lo vende todo de cartón piedra, son no, 400. Y si lo hace Nintendo Labo. Que te vende cartón, por 200. Eso era Nintendo Labo, el de cartón piedra. Rodi, el que digo es el que recién decía Rick, que ni se acordaba cuál era, que yo no me acuerdo el nombre tampoco, es el Letter Knights. Tendré que buscarlo. Ese enojo porque tiene pinta de tener cosas de de Hacker Slayer, que igual sí te interesa. Pero creo que va a ser exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5. No sé si va a salir en PCS. Pal nao, ready, pal nao. Bueno, gente, yo creo que ya con esto hemos hecho el express. Sí, yo creo que hemos tenido todo. Hemos tenido polémica, hemos tenido chillidos, hemos tenido enfados, nos hemos cagado en Sonic, nos hemos cagado en los lootes, nos hemos cagado en los franceses. En los franceses. Yo creo que podemos dar jornada laboral completa y fructífera. Check. Exacto. Esperamos la semana que viene traeros en el programa gordo una entrevista que ya vamos anunciando. Yo creo que estamos ahí cociéndola ahí. Puede ser curiosa, puede ser muy curiosa, puede estar muy chula. Y nada, no sé si algo más que queráis comentar, si no, pues no, lo dejamos aquí. Si queréis decir algo, hablad ahora o callad para vuestro el resto de puta vida. Yo tengo ganas de ver la edición Mega Deluxe del Sonic este, que tienes en la polla. Con el DLC para ponerte más anillos en el campo. Claro. Y ahora quiero decir que lo mejor de la conferencia fue el roller no sé qué mierda. Ese va a ser juegazo. Ese va a ser el GOTY, Ricky. Ese va a ser el GOTY. Sí, sí, el roller que tira contra tanques y no sé qué misiles y no sé qué historia. Está al nivel del que sacó Ubisoft ahora, que está súper guapo y nadie lo juega, pues igual. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias a la gente que se ha pasado por aquí, especialmente a Adrián BT, que nos ha hecho medio programa él solo, así que muchísimas gracias. Dar las gracias a Matute también, a quien está por aquí, Raylin84. Muchísimas gracias, caballeros. Nos va a hacer la última pregunta a Adrián BT, que esperamos de el Nintendo Direct. Bueno, Reddit sí, fácil, Bayonetta, evidentemente. Bayonetta saco, pero bueno, que se diga algo de Metroid Prime 4. Y Marian Rabbids también, Marian Rabbids 2, también que se comente algo de ese prefiero juego. Metroid 4 ya. No, Metroid yo 4 que te anuncien. Anuncien las fechas de Nintendo Direct, porque no la van a hacer. A partir de ahí ya vemos cómo. Ya, eso es la otra, ya. A ver si sacan algo. A ver, sí. Pues nada, pues muchísimas gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos tanto en directo como en el podcast. Y yo creo que ya está, nos vemos la semana que viene. Y hace mucho que lo digo, que es con más contenido y mejor continente. Muy buenas noches. Buenas noches. Adiós.